Semanas atrás, ya para esta estaba bajando. Número 4. El primer número 1 de Bryan Adams, Heaven, de su álbum Reckless. 1985. Las canciones de Bryan Adams generalmente tienen una letra bastante fácil de entender, muy así simples, llegan fácilmente, construidas con esa facilidad. El coro de esta canción dice: cariño, eres todo lo que quiero cuando reposas aquí en mis brazos. Encuentro difícil de creer que estamos en el cielo. Heaven, Bryan Adams, posición número 4 para esta fecha.